tranquilo. Es temporal y no hay nada que puedas hacer. No hay nada que se vaya a mover. Respira, sé que subirás a la superficie otra vez. Será Buenas tardes a todos, un lunes más, como siempre, acudimos a esta cita que tenemos todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio. Hoy hemos querido comenzar con la banda King Sapo, que tuvimos la oportunidad de ver en directo en el Gran Café, y la verdad que tengo que decir que un 10 por la banda y un 10 por todos los que estuvimos allí. Fuimos pocos, pero disfrutamos a tope con la banda. Solo decir otra cosa: hay que apoyar más los conciertos y a las bandas, porque si no, esto se acaba. A apoyar al 100%, que la música en directo nunca pare. Esto es Golpe de Voz, comenzamos. Y hoy me voy de aquí con la mitad de nada. Pues nada, os habla Juan Sin Techo y tenemos dos horas de buena música aquí en W Radio, con Golpe de Voz, como siempre. Todas las noticias y todo lo que nos va llegando durante la semana y todo lo que nos pasáis. Y bueno, intentamos que todo suene aquí. Así que, sin más, una novedad calentita. Os quiero presentar El Aire Equivocado. Es el tercer adelanto de lo que será el debut de la banda navarra A Deshoras, y lo escuchamos ahora aquí en Golpe de Voz. Ya no quiero, voy contando los inviernos, esquivando tus recuerdos, sigo echándote de menos. pero ya no me congelo. Fue difícil alejarme, olvidar segundas partes y abrazar la soledad. No pude evitar cortarme cuando tuve que tragarme tus promesas de cristal. Duele este final, duele esta ciudad, duele respirar el aire equivocado. ¿Cómo coño vas a hacerme volar después de dejar mi cielo hecho pedazos? Pues aquí teníamos a Deshoras y este tema, El aire equivocado, que como bien decía antes, es el tercer adelanto de lo que va a ser su debut de esta banda, donde en este tema acaba de colaborar Cordobés de la banda Cobardes. Y nos vamos con una novedad, sabemos que Kitai estarán en León en directo y nos presentan 5 nuevos temas, uno de ellos este, Lidia Voz. De Lidia Voz, no te pagamos las rayas pa' conseguir una colaboración. Nuestras novias no trabajan en Universal. Sois igual de falsos que vuestras escuchas en Spotify. 21 huesos rotos después. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues acabamos de escuchar Algo en que creer. Es un nuevo tema de Whiskey Caravan que va incluido en ese último trabajo Imaginaciones y que ya nos han ampliado una cantidad de fechas donde van a poder presentar temas como el que acabamos de escuchar y que van dentro de esa gira Los Últimos en Pie. Y nada, seguimos con más cosillas. Nos vamos ahora con Mala Testa. El Desastre es el primer single extraído de El Instante Perfecto, álbum debut de Mala Testa, una nueva banda que viene para quedarse. We'll be right back. Y después de escuchar a Malatesta, esta nueva banda que acabamos de conocer, nos vamos con Abismo, banda que nos presentan Brujas en la Tormenta, uno de los temas incluidos en su próximo álbum Esperando al Ángel Nerrio, y donde la banda sigue desplegando su interesante propuesta musical con temas muy directos como el que vamos a escuchar a continuación. Brujas en la Tormenta. Sin plan de acción, nada nos ata, mi amor. Ni siquiera nosotros dos. Que alto vuela nuestra ambición. Caída libre sin protección. Alguien disparó al sheriff. Ya no hay ley en este condado. Adiós también lo mataron. Somos brujas en la tormenta. Cabalgando sobre centellas. Nunca echaremos raíces. Nos disipamos en la niebla. Y aquí teníamos a la banda La Plaza desde Murcia. Nos llega este tema Inadaptados. Es el primer adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo, su segundo trabajo para la banda. Y próximamente nos dirán alguna cosilla más. Ya tienen unos cuantos temas grabados y lo último que nos informaban es que tenían unas cuantas fechas para tocar en directo, y dos de ellas por lo menos ya he visto que han subido al escenario a darlo todo. Esto era La Plaza, y continuamos porque otra banda que sigue sin parar es Radio Crimen, en este caso un tema nuevo junto a Caos Urbano y se hace llamar Amnesia. Amenazas. si lo elegimos, eso ya que importa. No salimos de nuestro camino, solo aprendimos a vivir sin normas. Acostumbrados a ir de lío en lío, de siempre tuvimos la mecha bien corta. Volvió a salir el sol y de aquí no se mueve nadie. La noche se alargó, solo hay basura en las ciudades. Nacimos del dolor, somos los hijos de la calle. Los hijos de la ruina, cabrón. Distintas madres, la misma sangre. Recorrimos los siete mares, nos echaron de todos los bares. Orgullosos de estar entre suburbiales. Las estadas, drogas cortadas. Contigo no van a acabar. Suburbiales. Las estadas, drogas cortadas. Contigo no van a acabar. Suburbiales. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pues sí, sonaba ahora mismo Caos Urbano Suburbiales, un tema donde colabora Gaur y donde este tema va incluido en el nuevo y último trabajo de Caos Urbano Euforia, perdón. Un disco que está pegando muy fuerte y que la banda, bueno, se encuentra en lo mejor ahora mismo, lleno total en todos los eventos y la verdad que con muchos seguidores. Las críticas muy buenas del disco, que podemos decir que Caos Urbano están a tope. Y nos vamos ahora mismo con la banda del País Vasco, Cruella. Antigeneración es el segundo trabajo que están presentando. Son 11 temazos con colaboraciones de gente conocida de ellos y Cruella nos presentan ahora un tema que me gusta mucho, Ciudad de los Demonios. Ahí os va. Cerrando los dientes, todo lo que es malo. Y nos vamos ahora con otra banda que en este caso cumple 25 años y os hablo de Los Jacobos. 25 años de trayectoria y nos dejan un adelanto de su nuevo disco Antimetro. A ver si lo digo bien. Antimetro Nomo. Nos complicáis la vida a los que hacemos en la radio. En este caso colabora con César de Descon 2 y se hace llamar el tema cortito pero muy directo. Crónico Z. Me mordieron, ya soy... Pues ahí teníamos a Nivel Cero con ese tema Fugitivo que está dentro de su trabajo Fuego. Es una banda de Madrid, tres componentes, forma Nivel Cero y darán mucho que hablar aquí en Golpe de Voz. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues el disco nuevo y esperado de Warcry está a puntito, donde podemos saber que hasta el momento tenemos dos singles presentando este nuevo trabajo y La Hora de Sufrir es el tema, segundo single de este gran trabajo que van a sacar los asturianos Warcry. De momento, con el tema que acabamos de escuchar, nos quedamos con más ganas y pronto más novedades de Warcry aquí en Golpe de Voz. Y con quien sí sabemos que vamos a tener ocasión de verlos aquí, además, en directo en la zona en León, esa Tierra Santa, que están presentando su nuevo trabajo, Destino, editado con el sello Maldito Record, y que una amplia gira de presentación del disco a nivel nacional. Nos ofrecen el 25 de noviembre en Espacio Vías de León oportunidad de verlos en directo. Sin más, uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo de Tierra Santa se llama Pecado de Ángel. Siempre Tierra Santa en su línea. Y nos vamos ahora con el nuevo trabajo de Siete Almas, Undone es el nuevo trabajo de esta banda, que incluye 7 temas, donde escuchamos el primer corte, One Day. We'll be right back. Y después de escuchar a Siete Almas, nos vamos con una banda local. En este caso nos vamos con Casarum, la banda que es un proyecto de metal instrumental de Manu Fernández y José Triskel. Son veteranos de otras bandas, nos vienen con un tipo de música, como bien decía antes, instrumental, en el cual ahora nos presentan Fearum, un tema muy tétrico al mismo tiempo que muy oscuro. Lo escuchamos y opinamos. We'll be right back. gran tema de los leoneses Casarum. Y nos vamos ahora con Bones of Minerva. Nos presentan novedades y en este caso es el nuevo trabajo y nuevos temas que se van a editar en vinilo y en digital y se hace llamar Ember. Nos deja un anticipo, esta banda que conocemos desde hace tiempo y nos sorprendió ya con su primer disco. Ahora vienen con este tema, Fuego. We'll be right back. Y después de escuchar a Bonesom Minerva con ese gran tema Fuego, nos vamos ahora con una banda que tuvimos oportunidad de ver en la Feria de la Música este año en Zamora y que la verdad me sorprendió muchísimo y bueno, me ha enganchado un poquito, como se suele decir, bandas como estas. Eternal Psycho. La banda que sube a los escenarios a tocar temas como este, la verdad que cuando lo escuchéis, vosotros diréis, esta banda hay que verla en directo. We'll be right back. Pues escuchábamos este tema de Killjuice, la banda que publicó en el 2021 su último trabajo titulado Live in God's War con Maldito Record, donde está este tema Despierta. Y nos vamos ahora con una banda del norte de Extremadura, cuyos componentes son de Plasencia y de Barrio, una banda de thrash metal llamada Inveth Terror, y que nos dejan tres temas hasta el momento, con un tema llamado Tumba sin nombre, y que bueno, lo escuchamos y, como siempre digo, opinamos. Cabeza sin cuerpo. Tumba sin nombre es el tema que acabamos de escuchar de Invit Terror y me recuerda a bandas del palo de Bill Moss, etc, etc. Y bueno, nos vamos ahora con lo nuevo de Ella la Rabia. Hasta el momento nos dejan un par de temas y esta banda está preparando su nuevo trabajo. Así que sin más, lo nuevo de Ella la Rabia se llama Valenta. Yeah. Pues escuchábamos a Moss, Tiembla el destino, uno de los temas incluidos en su último trabajo editado con sello Maldito Record, llamado Vértigo, y que ya han pulido en los escenarios. Nos vamos con la joven formación de hardcore Corrosive, que rompen con todo en su nuevo vídeo, Deep Down, sin palabras. Después de escuchar a Corrosive, creo que vamos a acabar el programa con bastante caña. Caña que nos ofrece a Phonic, los gallegos que siguen presentando su último trabajo, La Reina, y que tras un parón por culpa de la pandemia están activos al 100%. Nos acaban de confirmar un par de fechas, con ganas de que vuelvan por León, que ya son de la familia de por aquí. Y de momento nos escuchamos pues con el primer videoclip que se publicó en el 2019, llamado En Globo, tema incluido en ese discazo de Aphonic. Hay jaulas con formas muy distintas. Me pregunto a veces si estoy en una. Y de estarlo me gustaría poder romperla, quemarla. Ballenas a estribor. Soy suña dando mil vueltas aquí entre mis dientes, obrera sin su miel, mar valiente es el mar, mar valiente es el mar. Hermana me pregunta si vendrás esta noche a cenar. Quiere verte. Dice que son muchos días ya sin poderte abrazar. Que quiere verte. Y mientras tanto aquí le he dicho que estás fuera. Y mientras tanto aquí y acaricié todas tus fotos, porque tengo que ser yo el que te lleva flores, blancas flores. Dime si hace frío, ¿dónde estás? Necesito escucharte una vez más. Dime que nunca me olvidarás. Pequeña, nunca dejes de orbitar. Tu madre lleva días sin hablar, sin comer, sin soñar. No puede verme. Tu cuarto sigue intacto, aunque tu hermana haya intentado entrar varias veces. Y a casa borracho, no soporto el castigo, porque a casa borracho soy un muerto entre vivos. Dios, dime por qué tengo que ser yo el que te lleva flores, blancas flores. Dime si hace frío, ¿dónde estás? Necesito escucharte una vez más. Los gallegos Afonit nos han dejado dos grandes canciones de su último trabajo. Ponemos punto y final a este programa. Nos vamos hasta el lunes que viene. Como sabéis, estamos en directo y espero que los fallos no los perdonéis. Y decir que es un placer seguir ofreciendo música para vosotros y que nos deis todo el apoyo que nos dais. La verdad que se os quiere. Un placer, y el lunes que viene de nuevo de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz y, como no, con quien os habla, Juan Sin Techo. Os dejo con una gran banda, Somascure. Ideas funcionan sobre el papel y no resisten ante los días, las horas locas que nos debemos. Siluetas que posan tu piel, la luz por la cortina, las formas. Dios, el placer de sirvientes, aplaudados y apretando los dientes. No creemos que vas allá, estamos muertos de bailar, ni Dios ni rey.